ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos a la 26ª edición de Querer Vivir. Hoy contamos con una invitada que es parte de la historia viva de la educación en Sevilla, Mairena del Alcor y en el Viso del Alcor. Hoy contamos con Rafaela Reina González, profesora desde 1975 hasta el año 2013. Ejerció su profesión en la especialidad de lenguaje y francés. Su primer destino fue una sustitución en San Juan de Dios con niños con discapacidad. Posteriormente fue destinada al Colegio de Torreblanca, Menéndez Pidal, con niños de primero a quinto de primaria. Tras aprobar oposiciones, fue destinada al Colegio San Juan de Rivera en San Pablo, con alumnos de séptimo y octavo en las asignaturas de lengua y francés. Posteriormente estuvo en Dos Hermanas, en el Colegio Fernán Caballero, dando clase en el primer ciclo de primaria. Tras esta labor docente pasó a Mairena del Alcor, al Colegio San Bartolomé, con niños de infantil y primaria. Posteriormente, y ya con plaza fija tras oposiciones, pasó al Centro Blas Infante del Viso del Alcor, un colegio que dejó una huella profunda en nuestra invitada en el sentido más positivo del término, siendo en este centro en donde surgió la idea de un libro en el que Rafaela intervino muy activamente, Creación y desarrollo de grupos de apoyo entre profesores, libro pionero en la forma de enseñar, al cual el diario El País dedicó página. En su etapa final, antes de jubilarse en el año 2013, dio clases en el Colegio Gil López de primero a sexto curso de primaria. Buenos días, doctor Javier Mauri. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli, y buenos días a la audiencia de Radio Mairena, que tiene la enorme suerte de poder escuchar esta radio en el corazón de los Alcores, la 107.3 de la FM, un servicio público para todos ustedes. Don Miguel Pérez, muy buenos días y bienvenido. Quería saludar, saludar a todos los sanitarios, médicos y enfermeras que están sufriendo la agresividad de esta educación actual que tenemos. Pues ahí queda dicho eso. Ahora vamos a ahondar mucho en el tema de la educación, porque usted y yo en particular teníamos muchas ganas de hacer un programa sobre educación, y qué mejor que la invitada que tenemos hoy. Antonio González Jaén, muy buenos días y bienvenido, compañero. Hola, muy buenos días, Javier. Y Rafaela Reina, muchas gracias por haber venido a esta tu casa y bienvenida también. Muchas gracias a vosotros. Yo te voy a pedir ahora que puntualices algunas cosas que hemos dicho, sí, en la presentación que ha hecho la compañera Loli. Coméntanos el tema de lenguaje francés. Sí, bueno, yo hice la oposición, la carrera la hice general porque entonces no había especialidades. Pero sí, las oposiciones las podías hacer por las distintas especialidades que uno se adaptara más. Yo la hice por francés. Entonces, el primer destino que tuve fue por francés, evidentemente. Pero luego yo, toda mi carrera, excepto una vez en Blas Infante, que di también francés y lengua, dos cursos aproximadamente, porque entonces la secundaria estaba junto con la primaria y hizo falta mi apoyo, pues entonces lo di. Pero yo, mi carrera normalmente ha sido a principio en infantil y primer ciclo de primaria, y luego ya toda la primaria de primero a sexto. ¿Dónde te jubilaste? ¿En qué centro educativo? Yo me jubilé en Gil López. Uh-huh. ¿En el 2013? En el 2013. Y entré en Gil López en el 94. Para comenzar esta entrevista debate, yo te voy a preguntar, porque tú eres una profesora, o tú has sido una profesora vocacional. Totalmente, vamos, totalmente. ¿Y eso lo vas a hacer? Totalmente, y lo sigo siendo, es que yo me considero eso maestra. Eso es, que tú lo vas a hacer hasta que te mueras. Y me encanta estar con los niños. ¿Tu etapa más dura como profesora dónde fue? Vamos a ver. Cuando yo voy a hablar de mi etapa más dura, no me refiero a los niños, porque los niños los quiero muchísimo y para mí no me dan problemas, ni tiene las carencias que tengan, para mí es un lujo estar con los niños. Mi etapa más dura, como situación social, como ubicación del centro, como forma de trabajar, fue en Torreblanca, en el Colegio Menéndez Pidal. ¿Por qué? Y cuento. Yo llegué allí cuando ya había empezado el curso. Estaban todos los cursos adjudicados. Yo llegué allí, no hay cursos para mí, y entonces me crean un aula de primero a quinto, con lo que nadie quería. Es decir, que la maestra de primero pues me dio, como ya conocía a los niños, porque llevaba varios meses funcionando el colegio, ese curso, pues la maestra de primero me dio los niños que ella le interrumpía en la clase, la de segundo igual, así hasta quinto. Y me crean un aula en un sitio, donde en un pasillo, que la única que está trabajando soy yo. Lo único que tengo al lado es un aula con un que es de almacén, de mesas y sillas. En aquellos tiempos no había ni maestros de apoyo, ni había coordinación, ni había nada. Tú llegabas a la clase, los niños eran tuyos, tú te los preparabas y tú solucionabas el problema. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? Pues estamos hablando del año, aproximadamente del año 75, 76, estamos hablando. Sí. Entonces, yo voy a ese aula. Claro, evidentemente los niños son niños marginados, una zona muy deprimida, y los niños no llevaban carpeta, ni libro, ni lápices, ni folio, nada. Yo me presentaba todos los días con los lápices, con las gomas, el sacapunta, y claro, sacapunta uno, que era yo la que sacaba la punta, y lo repartía. Uh-huh. Al nada, allí ya no había ni folio, ni lápices, ni nada. Desaparecían y nadie los tenía. Yo no sé explicarme dónde lo guardaban, pero que yo no era manera de, no había manera de yo averiguar dónde estaban. Problemas de aprendizaje con los niños, porque eran de primero a quinto, no había problema, porque lo mismo sabía de quinto que el de primero, nada. Entonces yo, viendo lo que estaba viendo, de que allí el material no duraba nada, pues la pizarra y la tiza, y allí todos en activo, y lo que yo quería enseñar a todos por igual, porque ya he dicho que todos sabían igual, nada, y empezábamos desde cero, la pizarra, la tiza, los niños y yo. Esos eran los recursos que tenía. Uh-huh. Tengo que dar dos casos que se me pasaron, que me ocurrieron allí, que era que, por eso digo que lo pasé mal, ¿eh? No por los niños, sino por la situación. Yo me ponía a dar clase y me tiraban desde fuera, porque mi ventana daba a un descampado, y tiraban los chavales que habían faltado a clase. tiraban piedras por la ventana a la clase. Rompían cristales. Yo atiné a bajar la persiana y a encender la luz. Así pasamos ese día. Pero al día siguiente, cuando entré en clase, habían entrado, no sé cómo, habían tirado de la persiana para arriba, y una vez la persiana arriba, habían cortado la cinta y empezaron otra vez, y aquel día volvieron otra vez a tirar piedra. Ahí no podía yo bajar las persianas. La única solución que tuve fue salirme con los niños fuera de la clase y cerrar la puerta. Porque allí íbamos a salir heridos con los cristales y las piedras. Otro caso que me pasó allí, pues que estoy dando clase y siento un ruido, que un ruido raro, un golpe. Y como ya he dicho antes, la única que estaba en el pasillo era yo, y lo que había al lado era una habitación con material escolar. Habían, porque la puerta estaba cerrada con llave porque era material escolar, habían hecho un boquete en la puerta de la clase y estaban tirando las mesas y las sillas por la ventana al descampado, y allí había varios compañeros, varios amiguitos que estaban recogiendo las mesas y las sillas, se las estaban llevando. Ese era el ambiente del colegio. Y luego, por otra parte, pues, como ya he dicho, ayuda ninguna. Ninguna, ninguna. Es más, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, yo vi al inspector, al director del centro, en todo el tiempo que estuve allí, una sola vez. Porque es que ni el director quería estar allí. Y el secretario, el pobre, que hacía de secretario, de jefe de estudio, hacía de todo, ese hombre que era maravilloso, trabajó con muchísimo y era un profesional como la copa de un pino, y llevaba aquel colegio lo mejor que podía. Por eso digo que fue mi etapa más dura. Antonio, se me ocurre una pregunta que creo que es muy lógica. ¿No se puede denunciar a la policía en ese momento que estén rompiendo una ventana? Sí, pero entonces no había móviles y yo no podía dejar a los niños solos. Es que eso era un peligro, dejar a estos niños desde chiquititos de 6 años hasta quinto, que tiene 9 años me parece, 9 o 10 años. Yo no los puedo dejar solos porque yo estaba en una planta arriba, yo no me podía bajar a llamar, porque si hubiera móviles, hubiera llamado con móviles. Hubiera llamado al director mismo, al secretario, a una compañera, pero es que yo me tenía que bajar. Yo no podía dejar a esos niños solos. Es que es muy complicado. ¿En qué lugares de la Tierra o de España eso se puede dar de la misma manera y que no haya respuesta para evitarlo? ¿Lo que ha pasado ahora? Este caso concreto hubiera ocurrido en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en aquella época. Hubiera ocurrido, o la misma España en Madrid, hubiera ocurrido que rompan una ventana y eso no tiene solución. Bueno, vamos a ver. No tuvo solución en ese momento. Luego yo ya cuando bajé con los niños al patio, yo ya eso lo puse en conocimiento de la policía, evidentemente. Yo hablé, bueno, el protocolo es, yo se lo digo a mi superior, que en este caso era el secretario y jefe de estudio. Y bueno, yo sí, secretaria, hacía de los dos, porque entonces no había el equipo directivo como ahora de director, sino el director y el secretario. Y ya el secretario tomó medidas, claro. Ya sí, ya hubo una pareja de policía allí durante todo el tiempo escolar y ya que eso se solucionó, que eso fue una vez un caso. Y lo de las mesas también fue otra vez. Pero claro, lo que suceda, a lo que sucediera al día siguiente, que fuera distinto a lo que yo ya he dicho, eso es imprevisible. Sí. Miguel. Debía hacer una pregunta concreta que viene aquí, pero antes quería hacer una reflexión. Mire usted, yo he estado en el Consejo Escolar de Alcalá mucho tiempo, y el consejo que decía de todo eso, o a lo mejor allí no lo había, en Alcalá sí lo había y además muy operativo. Y la pregunta es, ¿en qué ha mejorado la educación del pasado? ¿En qué ha mejorado? Vamos a ver. Que viene aquí. Sí. ¿En qué ha mejorado del pasado al presente la educación? Una cosa le digo, en aquellos tiempos no había consejo escolar. Tampoco, es que no había nada. No. Eso ha sido todo posterior, con la nueva ley, con la ley de educación que vino después y demás. Es que le estoy hablando prácticamente de antes de la democracia. Es que yo le estoy hablando en la época justa 75. Después de... Claro, sí. Es que le estoy hablando, esto ha sucedido en el año prácticamente de a raíz de la muerte de Franco, al año siguiente más o menos. Es que está usted refiriendo a la escoria de la escoria. Es que Torre Blanca, ¿qué era Torre Blanca? Unos desgraciados, unos enmayados, que se habían perdido el respeto a ellos mismos. Se habían perdido el respeto a ellos mismos. ¿Me comprende? Y eso es muy difícil. Por eso yo le digo que yo aquí los niños no los quiero meter en mi época peor, porque a mí yo los niños es que sinceramente los quería más que sí, si hubiera estado en un colegio de la harta, ¿eh? Y, porque yo me veía con la responsabilidad de que yo era la que el futuro de esos niños. Sí, sí, pero entonces yo a los niños aquí los meto porque yo ahí disfruté con los niños sabiendo que lo que iban aprendiendo era una gloria para mí, era una satisfacción para mí. La pregunta era, ¿y en qué ha mejorado la enseñanza? ¿En qué ha mejorado hoy a nuestro día? Bueno, si me se refiere usted a sí, mejorar solamente a nivel de en general. Bueno, vamos a ver. Le digo, cuando yo empecé como profesora o como maestra, a mí me gusta más maestra que profesora. La palabra maestro es mucho mejor. Exactamente, a mí me encanta más. A mí me dicen maestro, pero no sé por qué. A mi padre, que era relojero, le decían maestro relojero. Bueno, ha mejorado, bueno, la huerta a un 360 grados. ¿Por qué? Yo cuando empecé, yo me hice mi propia imprenta, una imprentilla, porque no había ni multicopiadora, ni fotocopiadora, no había nada. Y yo tenía, empezaba con niños de infantil que necesita que le hagan una plantilla para unos dibujos, para unos trabajos manuales, y había que resolver esa situación como fuera. Nosotros hacíamos una, comprábamos cola de pescado, y la le echábamos agua y la movíamos. Había otro elemento más, pero que ya no me acuerdo, ¿eh? Y se hacía como una pasta de gelatina. Uh-huh. Y lo poníamos en un recipiente de unos 10 centímetros de alto, de unos 30 de ancho por 40 o 50 de del otro lado, en un rectángulo. Echábamos ahí la pasta y eso era una gelatina cuajada, blandita, pero no se bajaba. No, si tú le dabas, no se hundía. Y ahora hacíamos con un papel de calco, hacíamos lo que queríamos hacer, el trabajo que queríamos desarrollar. Uh-huh. Ese papel de calco lo poníamos en la imprentilla, lo masajeábamos de manera que se quedara impregnado la tinta en ella, y luego pasábamos los folios y hacíamos. Conocí la vietnamita que funcionaba así. La vietnamita era una impresora que teníamos en la clandestinidad y la utilizábamos nosotros, la que le decíamos la vietnamita, porque nos la habían mandado de Vietnam. Sí. Fíjate. Pues nosotros la hacíamos y... Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando llevaba... A lo mejor teníamos 30 alumnos en la clase y cuando llegábamos ya por 18, 19, allí ya no salía nada. Sí. Había que limpiar la imprentilla y volver a hacer otro cliché, ¿eh? y ponerlo otra vez y empezar de nuevo. Pero bueno, es que no lo que había. Eran los medios que había. Pero, sí, en definitiva, ahora, ¿en qué hemos mejorado? Ahora, le digo, pues ya de ahí pasamos a la multicopista. Está hablando de instrumentos, ¿eh? Sí, como me habéis dicho de todo, yo digo de todo. Sí. Pasamos a la multicopista, que allí te llena más de tinta hasta la coronilla, porque había que hacer un cliché, que el cliché era... hablando asqueroso de tinta, te llenabas toda, te tenías que poner un babi, unos guantes, y había que hacer con un punzón, había que escribir con un punzón o más grueso o más delgado, dependiendo de lo que quisiera trabajar, y se pasaba, y cuando había que quitar el cliché tuyo había que tener mucho cuidado porque el papel se doblaba, que te llenaba, que llenabas la pared, que llenabas el suelo. Y luego llegó la fotocopiadora, que eso es un relato totalmente, porque de limpio, de rápido y de todo. En ese aspecto. Luego, ¿en qué ha mejorado? Pues nosotros antes no teníamos recursos de ninguna clase, no teníamos maestros, profesores de apoyo, no teníamos un psicólogo, no teníamos un pedagogo, no teníamos una logopeda. Así que en materia, entre comillas, ha mejorado, entre comillas, porque todo eso está recogido en la ley. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que no lo mandan. Falta muchísimos recursos humanos, ¿eh? Por ejemplo, logopeda apenas hay. La madre que quiera llevar a un niño, que tenga un niño con problemas de logopedia, tiene que llevarlo a una privada, porque no hay suficientes recursos de logopeda. Y luego de el equipo psicopedagógico, en Mairena y en El Viso, hay un solo equipo pedagógico, psicopedagógico, para Mairena y para el viso. Los miércoles va Mairena y los jueves va el viso. Los demás días para ellos estudiar el diagnóstico que estén haciendo. Hay una lista horrible de niños esperando un diagnóstico. ¿Cuántas personas conforman ese equipo psicopedagógico? Tres personas. Para una población total de 44.000 habitantes. Hay unos niños, y además voy a explicar el caso de una... los niños con TDAH. Los niños con TDAH están esperando a que le hagan el diagnóstico. El diagnóstico le puede tardar de año y medio a dos años, incluso llegar a la secundaria sin diagnóstico. Claro, porque si no hay diagnóstico, no hay abordaje terapéutico ni nada. Nada. Y el caso del niño con TDAH es que es un tratamiento, una adaptación metodológica, no curricular, porque los niños de TDAH, algunos son con altas capacidades. Lo que pasa es que al no tener el tratamiento médico, porque tienen que tomar un tratamiento médico, farmacológico, pues entonces el niño, como es un déficit en la atención, que se corrige con lo que he dicho, con el medicamento, pues entonces el niño, la familia de momento no sabe lo que le ocurre al niño. Y el niño está súper agobiado porque el niño no se entera de lo que le dice el profesor, porque el problema está en la atención que no la concentra, no la mantiene. Los padres, como no entienden, pues niño, pues ahora no te levantas de ahí de la silla hasta que no te aprendas eso de memoria o hasta que no hagas esos deberes. Y el niño es que no puede. Entonces el niño, la autoestima se le viene a los pies porque dice, yo que soy peor que todos mis compañeros. Los compañeros, dice, este niño es... Entonces puede tener rechazo con los compañeros. Tiene el niño mucha inseguridad. Es que la cosa es grave. Tiene mucho. Y la familia sufre mucho y el niño sufre mucho. Resulta que el niño está así dos años para que le den un diagnóstico. Y a los dos años, cuando le den el diagnóstico, pasa a Carmona. Ya en Carmona le ven los especialistas, le ponen una pastillita, milagro, el niño está estupendamente, la familia es feliz, el niño es felicísimo, el niño le va bien la clase, pero el niño ha perdido todo ese tiempo que no le han diagnosticado. Y eso es muy grave porque estamos hablando con el futuro de un niño. Y con el futuro de un niño y con la alegría de un niño y de una familia completa, por una simple pastilla. Y eso está pasando en nuestra localidad y en la localidad vecina de El Viso. Sí, no, pero es que pasa otra cosa. Cuando tenemos un padre que está y se informa y le dicen, o el mismo el padre dice, bueno, pues mi niño parece que tiene TDAH. Si aquí el diagnóstico no llega, yo me lo llevo a una privada. Y entonces lo lleva a un neurólogo privado y le diagnostican en una semana. Se lo diagnostica. Quien lo pueda pagar, claro. Claro, ahí es donde voy yo. Lo paga, le da y le pone el tratamiento. Y el niño ya no hay problema. El niño va bien en el colegio. Pero el tratamiento es caro, ¿eh? ¿Cuánto? Muy caro. ¿Cuánto puede ser? El tratamiento puede ser, pues, 60 euros aproximadamente. No lo puedo calcular bien, pero unos 60 euros y no le llega al mes. Y el neurólogo, con las pruebas... Y al neurólogo hay que ir a visitarlo X tiempo porque en las pastillas, la dosis de las pastillas depende del peso del niño. Tiene que estar relacionado con el peso del niño. Entonces, si el padre lo lleva, pues de momento, mientras sigue el curso que le toque al niño el diagnóstico, pues lo está pagando. Pero el padre que no pueda pagarlo, o el padre que no sepa de esto nada, porque además no sabe si su hijo eso es lo que tiene, porque el padre no sabe lo que tiene el niño, el padre lo que dice es, mi niño no le gusta el colegio, mi niño es que no es inmaduro. No vale para estudiar. Ay, no vale para estudiar. Y entonces nos estamos cargando ahí a un niño. Antonio. Pero me estoy poniendo en el lugar de unos padres que le notan a sus hijos una deficiencia de este aspecto, que podría ser este, pero no lo sabe. ¿De cuánto dinero estamos hablando para que este padre no tenga que esperar esos dos años, sino que comience ya a hacer la gestión de ver el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuánto dinero supone, en el peor de los casos, un diagnóstico y un tratamiento? ¿De qué cantidad de euros estamos hablando? Hombre, yo no lo puedo, eso no lo puedo yo, porque depende del neurólogo. Aproximadamente. Que vaya, yo no sé, la consulta a un médico, un neurólogo especialista, no sé si podrá costar 200 euros, más las pruebas que le haga, más el tratamiento, que cada mes tiene que unos 60 euros y no llega, y antes de mes tiene que volver a dar otros 60 euros. Pero el problema que yo estoy hablando aquí, que es al que yo me refiero, ya no es de que vaya a una privada, estamos hablando de que esto lo tiene que cubrir la pública, ¿no? Sí, pero de momento, ¿sí? Un padre... Yo soy padre, sí, y tengo 30 años o 40 y tengo un hijo con esa circunstancia, yo no voy hasta aquí esperando a que lo solucione. Ni yo lo voy a solucionar como sea. 500, 600 euros. Exactamente. Claro. Yo sí. Lo voy a... Y me quiero poner en el lugar de un padre o una madre que esté en esa circunstancia. Yo no voy a esperar 2 años a que se solucione, ni me voy a pasar la vida quejándome de que no se solucionó problemas, que es lógico que esté solventado. Eso por supuesto. Pero aparte de eso, yo no espero a tener a que me lo hagan, sino que esos 500 euros veré la manera de que comience ya, aunque tenga que sacrificarme y hacer lo que sea. No, eso no, lo no, veo no. Clarísimo. Y sí, aparte sí. La lucha para que mejore todo. Pero hacer lo que sea, ¿no? O sea, vamos a ver, para una familia que no tenga recursos o que tengan unos recursos miserables, que es lo que han hecho muchos gobernantes de aquí para atrás, porque que me digan a mí qué familia puede subsistir, no ya con dignidad, vamos a quitar la dignidad, sobrevivir con 400 euros para que encima el niño tenga un déficit en la atención con hiperactividad, que es el TDAH, y tenga que ir a un señor que le puede cobrar mínimo 80 euros cada vez que vaya. Pruebas aparte. Cuando en ese paro que tú estás cobrando, te están reteniendo 46 euros de cuotas a la seguridad social. Es que en este país me parece muy bien que haya iniciativa privada, por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos que estamos pagando dos veces. Y me parece a mí que un país del siglo XXI, que presumimos de tener una seguridad social de la mejor del mundo, modelo para los Estados Unidos... Y para Europa... El mundo entero es una de las mejores, de los mejores sistemas, pero gestionado bien. Si sigue así gestionado, así de bien, pues hijo mío, cada vez tendremos que pedir más deuda para poder solventar no solo las pensiones, sino las prestaciones con meta, porque eso tiene que ser público. Porque si no, entonces nos podemos encontrar con que mi hijo... pues no le gustan los estudios. Y estamos hablando de un niño con un coeficiente intelectual por encima de la media. Fíjate qué desperdicio. Pero ahí tienen que estar las AMPAs, tienen que estar toda la comunidad educativa, tienen que estar los claustros, los consejos escolares, perdón, que es el, antes eran claustros, ahora son consejos escolares. Vale, me parece perfecto. Para que se exija, o sea, es imposible... que dos o tres personas lleven una población de 7 u 8 mil niños. Imposible. Antonio. Estoy de acuerdo completamente que la lucha es hacia donde tiene que ser, que venga de donde tienen que venir. Los impuestos están para algo, y para el sistema educativo, por supuesto, igual que para el sistema sanitario y el sistema de defensa y todas las demás necesidades que tiene la sociedad. Pero me pongo otra vez en el lugar de unos padres. Yo lucho con los medios que tenga a mi mano para que eso se solucione en medio, para la generalidad de la sociedad, para todos los alumnos con cualquier tipo de problema. Pero a la vez veo cuánto me va a costar y qué dinero tengo. ¿Qué podría yo hacer para que poder pagar eso inmediatamente? ¿O qué facilidades me da un profesional para ese tratamiento y quién me puede ayudar más? ¿A dónde me dirijo para ayudar? Aparte que me estoy dirigiendo para que quien corresponda solucione ese problema y se pueda desarrollar con más facilidad y que no le cueste el dinero a quien no tiene. Pero las dos luchas van al unísono. A mí no me cabe la menor duda de que yo con 30 años, a mí no sé, y con 400 euros de sueldo o 300 o de paro, eso no se me escapa a mí. Eso lo aseguro y apostaría, porque hay medios para conseguir que alguien, como sea, me ayude, o yo mismo, haciendo lo que sea, pero mi hijo no se priva 2 años a que le den un diagnóstico. Mi hijo vale más que 2 años de espera. Es lo que debería. Vamos a la palabra vamos, antes, Miguel. Vamos, es que y luego Rafael. Estoy fuera de lugar. Creo que estoy fuera de lugar. Yo creí... Tú nunca estás fuera de lugar. Que veníamos a hablar de la enseñanza, de la educación, cómo se comporta. Y estamos hablando nada más de los recursos, de los recursos y de los recursos. Vamos a hablar un poco de verdad de lo que está pasando. Dejemos un poco aparte eso. El niño no tiene para nada, pero sí tiene para un móvil, ¿eh? 50 euros o más, o 300 o no sé cuántos euros, una plataforma, y el niño vaya una educación. Le estamos anulando algo tan importante como es el pensamiento de los seres humanos. Lo estamos virtualizando. Y el padre tiene, y lo repito, para comprar un móvil al niño y para pagarle y para todo eso. Después, para la sanidad. ¿Qué importa la sanidad? ¿Qué importa? Parece que, según estamos escorando aquí, parece que es la sanidad la que no funciona. Puede que no funcione en algunos aspectos. Puede que sí. Y habría que invitarla a que mejore. Y yo, a mí es que me gusta, no me gustan los soliloquios, bla, bla, bla, bla, bla. Me gusta la espontaneidad y el operativismo. ¿Estamos? Y entonces vuelvo a repetir: ¿en qué hemos mejorado la calidad de la enseñanza por los resultados que estamos teniendo? Sí. Rafaela. Bueno, yo. Tú creíste bien antes, ¿no? Sí. Hablando a lo que vosotros dos habéis dicho, es que aquí el problema está en que los padres que menos pueden económicamente, o los hijos de esos padres que menos pueden económicamente, son los que menos saben que su hijo necesita un médico privado, porque son los que menos saben, y además tiene menos dinero. Y entonces, volvemos a lo de siempre, los perjudicados, los que están peor económicamente, porque un padre que está bien, pues ese padre se informa, pregunta, todo. Pero estamos hablando de que aquí entra TDAH de todas las clases. Y hay familias en que no están ardidas en el aspecto ese. Sí, y sí, es lo que sí. Hemos dicho antes. Sí. Tú no sirves para nada, a ti no te gusta el alcohol. Ah, mi niño, pues si no quieres... Yo no lo voy a obligar porque es para nada, porque este niño... ¿Puedo seguir, Mirte? ¿Sí? En Alcalá, hace unos 7 u 8 años, hicimos una programación Alcalá Educa. Alcalá Educa. Fue aquello maravilloso. Y vino Santino Marina. Santino Marina es un apasionado de los niños. Y yo creo que es que con los niños no estamos... creo yo, que hay mucha... no estamos utilizando la enseñanza adecuada. Los niños los educa la tribu. La tribu la compone la escuela, la familia y el entorno de la calle. Y todos los padres le echamos la culpa a los... Es que los enseñantes... No. Somos todos. Todos tenemos que ser los que educamos. La tribu educa a los niños, porque los niños necesitan mucho cariño, que se les escuche, y obligaciones. Y hoy a los niños todos les estamos dando muchos caprichos. Los abuelos con los niños, ay mi niño, qué mal lo están educando, qué mal. Y a los hechos me remito, Tenemos una calidad, porque una cosa es la enseñanza, la formación, y otra cosa es la educación. La educación es la práctica de lo que te han enseñado. Según tengo entendido, la educación es practicar. Llevas a la práctica lo que te han enseñado. Buenos días, buenas tardes. Pero para eso te lo han tenido que enseñar antes. Y yo creo que donde de verdad fallamos es que no somos capaces de motivar la sociedad en general. No somos capaces de motivar a nuestra juventud para que se actualice. Yo le voy a hacer una pregunta aquí hay un compañero nuestro que no está aquí hoy con nosotros, que es nuestro entrañable Paco Gómez, es el hombre que no sigue los guiones. Bueno, pues estos dos compañeros están siguiendo sus mismos pasos, no siguen los guiones, pero es una cosa muy buena, porque se abre un debate lleno de naturalidad y lleno de espontaneidad. Tenemos unos profesores que están muy bien formados. Un profesor actual está muy bien formado. unos recursos que, aunque sean limitados, son mejores que con los que tú contabas hace en tu etapa. Y sin embargo tenemos un índice de abandono escolar menor de 16 años de los mayores de Europa. Sí, sí, sí, sí. Tenemos un índice de fracaso escolar de los mayores de Europa. Y es donde se invierte más dinero. ¿Qué es lo que está pasando a tu juicio, tú que has estado y estás dentro del sistema educativo por vocación, porque yo sé que tú lo estás siguiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo vive. ¿Era mejor antes la EGB que la nueva ley? ¿Es un problema de reorganización de recursos y no tanto? ¿Es un problema de enfoque pedagógico? ¿A tu juicio qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Por partes. De momento hay recursos, pero que, entre comillas, pero que no están. Si estuvieran, pues no habría los problemas que hay, porque se irían solventando antes de lo que se está solventando. Perdona, ¿hay recursos que no están? Claro, por ejemplo, si los hay, están, ¿no? Están en la ley. Pues los recursos humanos me refiero. En la ley está los logopedas, el equipo psicopedagógico, pero que a la hora de la verdad no están para diagnosticar. En la práctica no hay esos recursos. No hay, es decir, en la teoría sí, pero en la práctica no. En la práctica no. Luego, estos niños que dejan el colegio, pues es que ya se han aburrido mientras esperando el diagnóstico. Sí, sí, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Otro caso que me parece a mí que tiene mucha culpa, las nuevas tecnologías. Coméntanos eso, por favor. Sí. En la escuela avanzada, en el momento en que, en el caso de que tenemos internet en los colegios, muchas de las actividades se hacen a través de internet, que eso y de la pizarra digital, eso a los niños les motiva muchísimo. Y eso es un avance que hay que reconocerlo, que es buenísimo para la motivación y para el trabajo y para todo. Pero llega el internet y llega las tablets. Y el niño ahí, el sedentarismo. El niño se sienta, se pone con su tablet, se pone con su móvil, pasa la hora de las actividades, pasa la hora de jugar, pasa la hora... Es que no quieren, es que comen con la tablet. Sí, sí, sí. Y eso es muy peligroso, porque eso es un vicio. Un vicio que es como una droga. Peor. ¿Qué pasa? Que cuando el niño tú le quitas el móvil y ya tiene ese vicio de ese móvil o de esa tablet, cuando tú le quitas ese instrumento, el niño crea como un síndrome de abstinencia. Y se pone muy nervioso. Y te contesta. Y se altera. Y la madre dice, ¿pero por qué te pones así? Pues porque tiene el móvil en la mano y no quieres que se lo quite. Una dependencia psíquica. Exactamente. Sí, sí, ponte a estudiar. No quiere estudiar. ¿Por qué no quiere estudiar? Porque quiere ver el móvil. Aparte del peligro que tiene de la dependencia psicológica, como hemos estado hablando, es que además se meten en internet en sitios donde no debe de meterse también. Dan sus datos, dan sus fotos. Y ya hemos visto todas las consecuencias que ha habido últimamente. Quería un inciso. Sí, sí. Mire usted, Rafaela, nosotros adolecemos de muchas cosas. Mire usted, el convenio Bolonia hace unos 15 o 16 años que se firmó en Italia, en Bolonia, donde participaron 17 o 18 países. Pero resulta que después sale, a los 4 o 5 años sale el informe PISA. El informe PISA dice que el otro es que no vale. ¿Usted sabe por qué no vale? Porque utilizamos una enseñanza no para ampliar conocimientos, sino para examinar. Y eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Un fracaso garrafal. Perdone que me emocione y que me irrite, porque no soy indiferente a esas cosas. Y los únicos que están hoy en el informe PISA, en el convenio de Bolonia, somos nosotros los españoles. Los demás todos se han retirado. Y nuestros maestros, sufriendo el acoso, sufriendo de una sociedad imbécil y una mala educación. Por eso, por favor, invito a todos los que nos estén oyendo, los invito a todos, vamos a ayudar a nuestros enseñantes, vamos a ayudar a nuestros sanitarios, vamos a hacer un poquito mejor para una sociedad mejor, que no somos capaces. Unos segunditos para la publicidad y enseguida interviene Rafaela. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Pues seguimos aquí en Radio Mañana, son pasadas menos 10. Los programas de Querer Vivir, Querer Comprender, se emiten en directo. Rafaela. Qué poco ganancia ganamos nosotros con la publicidad, hijo. Qué poco dinero ganamos con la publicidad. Te voy a decir lo que digo a Paco, otro mes que lo cobran. Rafaela, adelante. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Miguel. Porque ahí las evaluaciones esas que se hacen en la primaria, ahí no están adaptadas a los colegios donde se están aplicando. Entonces, eso yo para mí, personalmente, no tiene mucha validez. Porque a lo mejor esas pruebas en un colegio determinado sí valen, pero para el que yo tengo, por ejemplo, no vale, y si hicieran de otra manera, pues para mí valdrían y para otro curso. Así que las pruebas no deberían de ser todas iguales, sino adaptadas a... Exactamente, no son homogéneas. Deberían de ser adaptadas al colegio que se está aplicando, porque si no refleja la realidad. Y al conocimiento, no al examen, a la ampliación de conocimiento. Y por otra parte, yo eso de los niños de primaria, de tantos exámenes y tanto meterle, tanto agobio, me gustaría más que fuera una evaluación continua, pero sin tantos exámenes, sino que el profesor vaya vigilando y vaya viendo el desarrollo y el progreso del niño sin tener que... que reflejarlo así a un momento de una hora. Deberes sí, para casa deberes no. ¿Tú qué opinas? Pues yo sinceramente digo una cosa. Yo no estoy, soy partidaria de mandar deberes, pero muy poquito y en casos excepcionales. Es que el niño necesita jugar. Y él necesita, y jugando es cuando es la única manera que tiene el niño o una de las maneras más importantes de desarrollar la imaginación, el niño es jugando y le estamos quitando ese desarrollo. Los deberes, no porque el niño haga cinco cuentas de dividir en un momento determinado va a saber dividir más. Lo único que puede hacer es que se aburre más, se harta y no... Tú participaste en la elaboración de un libro en el año 98 que has tenido la gentileza de traerlo aquí, Creación y desarrollo de grupos de apoyo entre profesores, que fue escrito por Ángeles Parrilla y Harry Daniels. Cuéntanos de qué va este libro, qué tratasteis de reflejar aquí, Rafael. Bueno, como en aquellos tiempos del libro, cuando se hizo el libro, los profesores no teníamos apoyo ni ayuda por ninguna parte, pues entonces, bueno, sí, había las clases de educación especial, estaba el profesor de educación especial. Entonces hubo un proyecto por parte del CET de Alcalá, del Centro de Profesores de Alcalá, en el que nos informó de que se iba a hacer un proyecto en el que el colegio que quisiera, para ayudar a los profesores entre sí. El profesor que tuviera un problema, bien con la clase completa o con un niño, pues, o con una familia, exponerlo y entre todos averiguábamos, intentábamos resolverlo. En primer lugar, la coordinadora era, como hemos dicho, por parte de aquí de Alcalá, era María Ángeles Parrilla. Sí. Y luego por parte del Reino Unido, porque estaban en colaboración con el Reino Unido, un colegio de allí, era Harry Daniels. Primeramente el proyecto se inició con un colegio de La Rinconada, otro de Aral, otro colegio de Alcalá de Guadaira y el colegio Blas Infante del Viso del Arco. Del colegio Blas Infante éramos los dos profesores de educación especial y yo. Nos reuníamos en la hora de la exclusiva por la tarde. Y el profesor o profesora que tuviera alguna dificultad con un niño o con una aula entera, como he dicho anteriormente, o un problema familiar o un problema de que hubiera que resolverlo, pues nos lo comunicaba, se le abría el protocolo y nos reuníamos esos días. Hablábamos y entre todos le buscábamos una solución y buscábamos si habíamos había visto casos semejantes en otros colegios, en el colegio nuestro, que pudiéramos aplicar esa situación. Y si el niño iba bien, a la semana se revisaba, el caso se revisaba, que no iba bien, pues había que cambiar. Es que era lo que teníamos. Y entre todos, pues, resolvíamos. ¿Qué pasa? Que esa maestra no se veía sola, no se agobiaba y sabía que contaba con el apoyo del equipo este de profesores. Es una cosa curiosa, lo he estado viendo en el libro, porque es que utilizáis conceptos que son actualísimos. O sea, aquí habláis de una cooperación colaborativa. A mí me suena a la economía colaborativa, que es un modelo económico, pero es un modelo económico de hace 4 o 5 años para acá. Y ya en el año 98 una serie de profesores se reúnen y entienden que de forma grupal, de forma colaborativa, o reorganizando recursos en recursos humanos, pueden ayudar a niños. Es que es un concepto revolucionario para aquella época. Y están usando filosofías de trabajo que son actuales. La economía colaborativa es que si Miguel tiene un coche, pues yo llamo a Miguel, porque Miguel tiene que ir a Cádiz, por ejemplo, pues me puedo ir con él a Sevilla, por ejemplo, y me puede dejar ahí. En materia de tráfico se está intentando educar en eso. Pero que fíjate, por algo se han creado los carriles de alta ocupación, que un coche que va con uno solo o dos no puede utilizarlo. En cambio, un coche que vaya completo de 5 plazas, ¿sí?, puede utilizar el carril bajo, que se llama. Es que yo me dedico a la enseñanza de la conducción. Pues fíjate que el año 98 se diseñan lo de las GAEP, que son grupos de atención al profesorado, entiendo, que ya están hablando de unos recursos en forma colaborativa. O sea, es que cuando la profesión va de dentro hacia afuera, claro, es muy fácil. Tiene que ser de abajo para arriba, ¿no? Es mejor. Claro, y es una pena que con los grandes profesionales que hay, en el caso que estamos viendo, en el campo de la educación, que son profesionales vocacionales excelsos, son los mejores del mundo, estén, te lo puedo asegurar porque estén lo he comprobado, tan limitados por esos recursos que no acaban de llegar. Y porque, tan marginados como estamos. Porque mira, para una profesora, que esto lo hemos hablado tú y yo, Rafaela, para que la consejería te mande, porque las competencias están en la Consejería de Educación, para que la consejería te mande una profesora sustituta o un profesor sustituto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues podemos estar hablando de 2 a 3 semanas. Claro. Que medio se interrumpe o se sobrecarga a otros profesores con otras clases. Es que es una pena que dedicando tanto dinero a la educación pasen que unos niños tengan que esperar 2 o 3 semanas, un mes, para que tenga su profesor. Una mijita nada más. 5 segundos. ¿Sabes que nuestros profesores están mejor pagados que los de Europa en un 2% más? Puedo traer la documentación. Pero claro, están marginados, no les echan cuenta, los tienen ahí como algo inevitable. No. Es lo que pasa. El profesor es una persona tan digna que hay que tenerlo en la cúpide de la imaginación, que no somos capaces. En los países nórdicos están considerados como héroes. Sí, sí, sí, sí. En Suecia. O sea, son personas con un poder y... Sí, sí, sí, sí. Y un respeto, sobre todo un respeto. Y un respeto tremendo. Sin embargo, aquí... Aquí en España no le damos el valor. No le damos el sitio que le corresponde. Que tiene que tener. Antonio, 5 segundos. A mí se me ocurre una pregunta. Estos grupos de apoyo entre profesores, el libro lo habla de ello, de su creación y desarrollo, ¿es para protegerse, defenderse de quién más? ¿De los alumnos? ¿De los padres de los alumnos? ¿De las costumbres establecidas y los hábitos de la sociedad? ¿O de las leyes? Bueno, vamos a ver. de protegernos no, de ayudarnos, de ayudar al niño. Solamente esto se crea solamente para ayudar al progreso del niño, a la evolución del niño, a la evolución y progreso de una clase, como tampoco había en ese tiempo asistentes sociales, pues si había que hablar con los padres y había que echarle una mano y había que orientar a los padres, lo que es ahora una escuela de padres, pues también ahí se veía lo de la escuela. La APA. Que entonces no había nada. Pero el principal obstáculo para una buena educación de los niños, ¿cuál de estos que yo he mencionado son? ¿Los propios alumnos, los padres de los alumnos, la sociedad con sus nuevas costumbres o las leyes? Los alumnos, el número uno. Número uno, los alumnos, evidentemente. ¿Y ahí no entran también los padres? Sí, lo acabo de decir. Acabo de decir, para los padres, en el caso, entonces no había escuela de padres, pero esto era un inicio ya de escuela de padres. Escuela de padres, sí. Entonces se prepara uno para incentivar a los padres, corregirlo, presionarlo, lo que sea viable, más que el niño, porque el padre tiene más poder sobre el niño que el niño mismo sobre él mismo. Yo voy hablo con los padres o apoyo a los padres siempre pensando en el niño, en el objetivo es el niño. Efectivamente. Si el objetivo es el niño, si yo al niño tengo que hablar con los padres porque los padres necesiten una información, yo hago la escuela de padres, pero siempre en función del niño. Claro. Es decir, y además no es defenderme, defender, pero, la palabra defender no la pondría yo ahí. Pero ¿qué diferencia puede haber, que yo sé que es grande, en encontrar unos padres colaboradores y amadores de sus hijos y que estén dispuestos a luchar a favor de lo que se le dicen los profesores y a favor del niño, a un padre que esto lo solucionan ustedes, que ustedes son los profesores? Hay mucha diferencia, ¿no? En el apoyo de los padres a que no la haya, ¿no? Evidentemente. Por eso nosotros veíamos el problema. Y si el problema era de la clase, pues lo solucionábamos en la clase. Si el problema ya se derivaba a los padres, pues entonces ya hablábamos con los padres y hacíamos una unión. Pedíamos el apoyo a los padres y trabajábamos en colaboración con los padres. Pero siempre con el objetivo que era el niño. El objetivo, por supuesto. Nos tenemos que ir ya. Que compañeros, estamos ya fuera de tiempo. Rafaela Reina González, maestra, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros por invitarme. Maestro Miguel Pérez, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Don Antonio, hasta el próximo viernes, muchas gracias. De nada, buenas tardes. Nos marchamos, Loli, hasta el próximo viernes, que amenazamos con volver. Aquí estaremos, gracias, feliz fin de semana. Un saludo. Esta es la Municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.3 de la FM. Radio Mairena, la tuya.